Bienvenidos a nuestro podcast, Una nueva mirada sobre Malvinas. Este es un proyecto generado por De la Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para medios de comunicación audiovisual. Capítulo 7. La época peronista. Parte 3. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este vuelo hacia el sur de nuestro territorio. Yo soy Pedro Benítez, teatrista de Mar del Plata. Hace muchos años que estoy haciendo teatro en Mar del Plata. Nací acá en la ciudad, me crié acá en la ciudad. Hice toda mi primaria, secundaria y terciaria acá en la ciudad de Mar del Plata. Por aquel entonces, la vaga idea de la defensa de la soberanía argentina sobre las islas que había intentado irradiar desde el régimen había tomado relevancia en la sociedad y más en los jóvenes. La idealización sobre lo que se llamaba la colimba, o sea, el servicio militar obligatorio, los exponía a experiencias muy traumáticas solapadas con la idea de formación, servicio y amor a la patria. Me tocó en La Plata, no nos podíamos ir de... Estuve 9 meses en La Plata. Venía escapadito porque no podíamos salir a más de 60 kilómetros del cuartel en esa época. Tenía un permiso especial, que lo tuve 2 veces, el permiso, una vez para el franco de mitad de año, que te dan 15 días para venir a visitar a la familia, y otra vez por el Día de la Madre, porque tenía un buen comportamiento, me dieron un permiso especial y me vine para visitar a mi vieja. Y claro, en esos 9 meses nos tocaban muchas instrucciones, nocturnas, instrucciones de todo tipo de armamento, campamento, y la ligábamos todo lo que éramos de los que no podíamos salir más de 60 kilómetros, porque el resto se iba de franco. Yo, las imaginarias que habré cubierto a los amigos, a los compañeros de la colimba, fue interminable. Las cambiaba, por supuesto, por cigarrillos, ¿no? Pero... Cuando fue el 2 de abril, yo estaba acá en Mar del Plata porque estaba de baja. Recibo el telegrama y me tenía que presentar en el cuartel más próximo a mi domicilio. Me presento y me dice, no, tiene que ir a Tandil, llévenlo a Tandil, porque vos te presentaste en Tandil, tenés que ir a Tandil. Pero yo le hice en La Plata, tenés que ir a Tandil. Pocas palabras. Me fui a Tandil, de Tandil me dice, no, tiene que esperar que lo llame el cuartel o el batallón en el cual usted hizo el servicio. Pero no me van a llamar porque... Yo, cuando me dieron la libreta, me la dieron con el Instituto Militar Tandil, no me van a llamar. Y estaba el miedo del tema del desertor. Entonces mi viejo, no, con todo el dolor del mundo, pero bueno, tenemos que ver que te firmen algo, que no te podés presentar, que patatín, que patatán. Bueno, me llega el telegrama y me presento. Cuando voy, mis compañeros ya estaban todos en Puerto Argentino. Así que me mandan en unos camiones con todo el resto a San Julián y me encuentro con un batallón que yo no tenía conocimiento porque no los conocía. Eran todos pibes de la clase 63 que no tenían instrucción y nos mandan un campo a San Julián. Nos mandan un campo y mi destino fue el puerto de San Julián. En realidad mi destino era Puerto Deseado y de ahí cruzar en balsa a Puerto Argentino, pero como no estaba todavía instalado, nos mandaron a San Julián a cuidar los cañones de artillería 601 de acá de Mar del Plata. Entonces, bueno, me ponen con la gente de Olavarría a cuidar el último cañón del último puesto de San Julián, de la base del puerto de San Julián, que estaba la pista. Nosotros estábamos al cuidado de la pista de aviones, porque hay una pista de aviones. Me encuentro con chicos que no tenían instrucción, que el que más instruido estaba era yo. Así que te podés imaginar cómo estaban esos pibes, que eran más chicos que yo, porque yo tenía ya, cumplía el 13 de abril, cumplí 20 años ahí en Puerto San Julián. Si yo estaba, si bien lo mío no era mío, sino quería encontrarme con mis compañeros, porque había una lucha interna de lo que pasaba, me pasaba a mí, era que realmente Lo que yo quería era encontrarme y estar con ellos. En esas situaciones uno se pregunta sobre los vínculos, el compañerismo, la amistad, cuando no hay nada, cuando uno está solo y falta la contención, la comida, cuando los soldados comenzaban a quebrarse, cuando surge la impotencia y la bronca. La amistad que surgió fue el compañerismo más que amistad. Fue un compañerismo muy grande porque te imaginas que nosotros vivimos casi 30 y pico de días o 20 y pico de días, casi un mes, en un pozo. En un pozo cubierto con lonas y maderas, y ahí dormíamos los cinco. Estábamos los cinco. Entonces, sí o sí, el compañerismo se hizo muy fuerte, porque aquel que le pasaba algo, estábamos nosotros para poder contenerlo. Aquel que no tenía, por ejemplo, un faso, y vos tenías pucho, le convidaba el pucho. Pero no le convidaba el pucho entero, le convidaba la mitad. Eso era el compartir. Nosotros estábamos en un lugar muy lejano, y el rancho, cuando llegaba, el rancho es la comida que te llega. Son tarros que vienen en un carrito, vienen cuatro tarros grandes, casi de tarro de 10 litros de acero inoxidable, que llegan calientes, pero cuando llegaba a lo nuestro, a nuestro puesto, llegaba frío. Te imaginás, estábamos con el agua hasta acá, mojados, cagados de frío y con hambre. Porque no, lo que llegaba era agua y con algún poroto dando vuelta. Porque esa es la realidad. Al principio nos llegó alguna que otra encomienda, después no nos llegó más nada. Entonces, bueno, nos íbamos quebrando. Nos íbamos quebrando y íbamos contando nuestras cosas también, ¿no? Porque no teníamos con quién contarlas. Y si teníamos que llorar, llorábamos. Y no lo ocultábamos. Y si teníamos que gritar, gritábamos. Y si teníamos que putear, puteábamos. Y veíamos que los aviones nos pasaban por arriba. Porque esa era la verdad. Desde Chile pasaban los aviones por arriba nuestro. Pasaban juntos por San Julián y iban a combatir. Y yo sabía que esos aviones iban a voltear a alguno nuestro. Entonces esa era la impotencia que sentía, ¿no? La impotencia y la bronca, el hecho de querer estar y no poder. 17 años tenía. Algunos cumplían 18. Estaban, se orinaban encima, nada, pensaban, lloraban y hablaban a la noche. Un poco hacía de contenedor, pero ¿quién me contenía a mí? No, era eso también. Entonces era en un momento, llegaba un momento que era un mar de lágrimas, ¿no? Porque te ponía a hablar, un flaco te ponía a hablar de la novia, y bueno, y hablame de tu novia, y bueno. Yo no tenía novia, en ese momento no tenía novia, estaba solo, pero bueno, trataba de recordar a los pibes del fútbol, y hacíamos carta, bueno, hagamos una carta, escribíamos carta, ¿a quién se le iba a mandar la carta si no pasaba nadie? Ya últimamente ni el rancho llegaba. Y la experiencia con esos pibes fue esa, ¿no? De compañerismo, de tolerancia, no de amistad, porque yo no los vi más. No los vi más. Es más, yo no me quedé ni siquiera con la dirección de la casa de los pibes. Viste que vos a veces te pagas. No, nada. Nada. Yo me fui de ahí, nos cargaron los camiones, cada uno a su destino. Nunca más los vi. Me acuerdo de alguno, dos, tres, nombre y apellido, o apellido. Después el resto es como que tengo la carita, pero no me acuerdo el apellido, no me acuerdo. Son recuerdos que también uno trata de olvidarse, ¿no? En el inconsciente están ahí. Pero sí, lo que hemos vivido ahí, no te lo olvidas nunca más en tu vida. El hecho de no tener el armamento como para poder decir quiero defenderme, porque en la primera instrucción que tuvimos ahí, mi fusil se rompió. Se dobló, el caño se dobló. El fusil es automático. Entonces, tiene una llavecita que vos le das tiro a tiro o repetición, según el ataque que vos tengas o que vos hubieras sostenido. En la instrucción se baja y se me va todo el cargador completo, sosteniéndolo, se me va todo el cargador completo, entonces me pone el caño blanco, blanco, blanco y se tuerce. Entonces quedó torcido el caño. No te lo cambiaron a vos. Nunca lo cambiaron. Tuve ese fusil hasta que lo dejé de vuelta en La Plata, en armería. O sea que no teníamos tampoco el armamento como para poder decir, oh, tenemos un armamento como para poder pelear contra... Nah, no tenemos nada. Ahí se nos fueron cayendo la ficha de que realmente estábamos perdiendo y no nos decían. Con el oficial o el suboficial el trato era distinto, era, che, loco, no había respeto, estaba perdiendo el respeto,